Continuamos en Efesios capítulo 1 y seguimos en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ayer estuvimos viendo que en Cristo tenemos redención y que Él es nuestro familiar cercano, nuestro pariente cercano, el cual tenía el derecho para poder rescatar al hombre. Así es que el rescate fue hecho por nuestro Señor, pero ese rescate tenía que ser mediante un pago. Pensábamos y hablamos acerca de que Dios, aún con todo su poder, porque Él tiene poder, Él es dueño de todo, y aunque el hombre se vendió al enemigo, aún así somos posesión de Dios y Él podía, solo por su propio poder, solo porque es dueño de todo cuanto existe, podía venir y arrebatarle al enemigo a los seres humanos y decir, esto es mío. Pero Dios no lo hizo así. Dios sabía que el hombre se había vendido, había obedecido al enemigo, y entonces Dios tenía que pagar para obtener otra vez. Tenía que dar un pago por el hombre. El hombre había pecado. El hombre había dado la espalda a Dios, y entonces tenía que haber un pago por causa de ese pecado. Así es que la redención es un rescate que se logra mediante un pago. Y aquel que rescata, el rescatador, el redentor, toma la deuda de aquel que va a ser rescatado y la paga. Toma la deuda como si fuera su propia deuda. Y ya vimos que solo un pariente cercano tenía el derecho de poder hacerlo. Cristo entonces, como vimos ayer, se hizo hombre. El Hijo de Dios tomó forma humana, se hizo hombre, así como nosotros, y en esa condición de hombre fue que Él pudo ser el Redentor. Es decir, se hermanó con nosotros. Miren lo que dice Hebreos 2:18. Leemos desde el 17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí menciona que el Señor Jesucristo es considerado hermano de los humanos. No fue hermano de los ángeles. Miren lo que dice el versículo anterior. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles que pecaron contra Dios, para los cuales Dios no proveyó ningún medio de salvación, pero sí socorrió a los humanos. Dice aquí, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto de la descendencia de Abraham quiere decir que los humanos socorridos, los humanos tenían que ser como Abraham, como el creyente Abraham, como Abraham que tuvo toda su fe depositada en el Señor. Entonces dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces Él se hermanó con el hombre. El Hijo de Dios no solamente tiene el derecho, sino asumió como una responsabilidad, también como un deseo de redimir al hombre. Él quiso redimir al hombre, porque Dios amó a los seres humanos. Te ama a ti, me ama a mí, ha amado, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Bueno, para todo esto, con respecto a tener que redimir y tener que pagar un precio, es porque el hombre perdió la vida que Dios le había dado. Dios hizo al hombre, Adán y Eva, los hizo limpios, justos, perfectos, santos, sin pecado. Tenían vida, vivían placenteramente. Estaban en un huerto que les daba placer el ver los árboles con frutos que podían comer, todo tipo de árbol y árbol frutal del cual podían disfrutar. Solo había un árbol del cual el Señor les dijo, de este no pueden comer. Pero cuando ellos desobedecieron, esa vida hermosa la perdieron. Murieron, aunque físicamente no murieron, murieron espiritualmente. Y ahora estaban muertos. Y para poder volverlos a la vida, era necesario que se diera vida para obtener vida. Alguien tenía que dar su vida para que ellos volvieran a tener vida, porque estaban muertos, vida por vida. Bien, pues miren lo que dice el Señor acerca de dónde se encuentra la vida. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está en la sangre. Aquel que tuviera que dar su vida, tendría que dar su sangre. Una persona que pierde su sangre, también pierde su vida. Se muere. Hemos sabido de gente que fue atropellada, se rompió alguna arteria, perdió mucha sangre, lo levantan, se lo llevan al hospital, tratan de revivirlo y luego en el informe que dan a los familiares le dicen, hicimos lo que pudimos, pero había perdido mucha sangre. Murió. La vida está en la sangre. La sangre es muy importante. Para Dios es muy importante la sangre. Al grado de que tenemos que cuidar de que cuando hay alguna situación, hay discusión, tal vez no lleguen a los golpes y no se derrame sangre. No debe haber derramamiento de sangre. Para Dios es muy importante el asunto de la sangre. Miren lo que dice en Génesis 9:4. Después del diluvio, el Señor dijo esto a Noé: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Dios no quería que los hombres se pelearan y derramaran sangre. E inclusive tan importante es la sangre que Dios mismo desde entonces, antes de que diera los mandamientos de la ley a Moisés, había prohibido que se comiera la sangre. Algunas gentes tienen por costumbre y dicen, ah, pues ¿qué tiene? Es comida. Y preparan sangre ahí de animal, la guisan o no sé qué es lo que hacen con ella, y se la comen. Y dicen, no, eso es de la ley, eso de no comer. Ah, sí, es de la ley. Esto está escrito mucho antes de que Dios diera la ley. Dios le dio esta orden a los hombres después del diluvio. No coman sangre. Si van a comerse un animalito, un cordero, una cabra, cualquier animal, deben derramar su sangre. No se la coman. Cómanse la carne. La sangre no. Bien, para Dios es muy importante la sangre porque sabemos que Dios había puesto a la sangre como medio de redención para expiar el pecado. Ya lo leímos ahí en Levítico. Así es que el rescate de la persona que ha pecado era solamente alguien que tuviera que dar su vida. Dando su vida por aquella persona podría ser rescatado. Y ya vimos que esa práctica Dios la dio desde un principio. Dios así lo hizo. Pero ¿saben qué? No cualquier sangre podía ser derramada para hacer expiación, para pagar o para rescatar a alguien. Tenía que ser una sangre limpia, una sangre justa, o sea, de un justo, de un limpio, de un santo, de un perfecto, de un inocente. Así tenía que ser la sangre. Miren qué dice en Éxodo 12:5, cuando el Señor iba a rescatar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, el Señor les dijo que cada familia apartara un corderito. Podía ser un cordero, podía ser de las cabras o de las ovejas, pero ese animal, en el versículo 5, tenía que ser así. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así es que no podía ser cualquier corderito, cualquier cabra. Tenía que ser sin defecto. No podía ser uno que tuviera la pierna quebrada o que tuviera el ojo con nube o con un tumor en el cuerpo. No, tenía que ser un animal sin defecto. Y lo iban a separar para estarlo vigilando, que no estuviera enfermo. Y entonces lo podían sacrificar, podían derramar su sangre. O sea, no cualquier sangre se podía derramar. Dios dijo específicamente qué animales podían ser usados para poder rescatar, para poder redimir. Veamos en Deuteronomio 17:1. No ofreceréis en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. No se podía ofrecer cualquier animal. No tenía que tener nada malo. ¿Por qué? Porque dice, Dios detesta eso, Dios rechazaría eso. Ahora, pensando ya en el asunto del rescate del hombre, que hay que pagar con sangre para poder rescatarlo, ¿habría algún ser humano que pudiera pagar por otro ser humano? Su sangre está tan limpia. ¿Es sangre de un inocente que pudiera pagar por un ser humano? No. No. Veamos, Eclesiastés 7:20 dice así. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces todo ser humano queda descartado. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo voy y lo rescato. Y doy mi vida por él, doy mi sangre por él. Bueno, hay lo que ahora es las transfusiones de sangre que van y dan parte de su vida, no da toda su sangre, porque entonces se muere, ¿verdad? El que está donando sangre, dona un poquito de sangre. Pero fíjense bien que aún no cualquier sangre se acepta en las donaciones. Tiene que revisarse esa sangre, que no sea de una persona que esté enferma, de alguna enfermedad que pueda transmitirse a la otra persona. Así es que no cualquier sangre, pero no se da toda la sangre. Sin embargo, cuando se hacía un sacrificio, aquellos sacrificios de los cuales estamos hablando, era dar toda la sangre, toda la sangre. Así es que el animal, ¿qué le pasaba? Se moría. Daba su vida al perder toda la sangre, al derramar toda la sangre. Pues miren, ya que el hombre está descartado totalmente, porque el hombre es pecador. Entonces, Dios diseñó anticipadamente, desde antes de que existiera el hombre, sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, Dios diseñó el plan de salvación para que alguien inocente pagara por el ser humano. ¿Cómo iba a hacer este rescate? Mediante un pacto de sangre. Recuerden que la sangre Dios la usa como medio de redención, medio para lavar y quitar el pecado. Pues miren lo que dice Hebreos 13:20. Dios hizo un pacto de sangre. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar y se iba a perder, y queriendo rescatarlo, porque desde entonces Dios amó al hombre, sabiendo que solamente se podía rescatar mediante sangre derramada, entonces Él hizo un pacto de sangre, la sangre del pacto eterno. Quiere decir que lo hizo desde la eternidad. No es algo que a Dios, cuando el hombre pecó, dijo, ay, ahora, ¿qué hago? Pues voy a tomar un animal y voy a derramar su sangre para expiar el pecado de Adán y Eva, y con sus pieles, pues los voy a cubrir. No le tomó por sorpresa. Él ya sabía, porque él había diseñado el plan de salvación, que la redención tenía que ser con sangre. Así es que así lo hizo con Adán y Eva. Los redimió con la sangre de un animal. Los cubrió de pieles. Ustedes sí saben que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. El Señor les puso unas túnicas de pieles. Pero Dios no dijo, haya pieles y háganse túnicas. No, no hizo así. Él ya había terminado todas sus obras de la creación. Ahora, ahí estaban los animales, es decir, tal vez ovejas o cabras o una vaca, un toro, que son animales que Dios había escogido para poder sacrificarlos, y entonces derramó su sangre. Así fue expiado el pecado de Adán y Eva, y con su piel les quitó la piel, y entonces hizo túnicas y los cubrió. Bueno, él derramó sangre. Así es que ese asunto de la redención por medio de la sangre de un inocente, Dios diseñó desde la eternidad, antes de que nosotros estuviéramos aquí. Así es que la única forma de poder redimir a alguien era derramando sangre, y saben, Dios no podía derramar sangre de él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Miren lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne, no tiene cuerpo como el nuestro. Así es que así no, él no podía derramar sangre. ¿Cómo iba a redimir al hombre si él es espíritu? Bueno, los ángeles también son espíritus, ya lo vimos ayer. Los ángeles son espíritus. Y hay otra situación, el hombre tampoco era candidato, el hombre sí tiene sangre y tiene cuerpo, pero no era candidato para poder pagar por otro hombre. Así es que Dios tuvo que hacer otra cosa. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que Él viniera a rescatar al hombre. ¿Pero cómo lo envió? Lo envió participando de carne y sangre, haciéndose como nosotros. Ya vimos en Hebreos, capítulo 2, que dice que Él participó de carne y de sangre. Es decir, tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío. Un cuerpo que tenía hambre, que tenía cansancio, que tenía emociones. Ustedes saben, cuando lloró, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, dice Jesús, lloró. Se entristeció cuando estaba cerca de ir a la cruz. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vio a un hombre que se le acercó, que era muy rico, y le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue triste y no quiso hacerlo. Y dice la Biblia que el Señor lo amó. Le dio mucha compasión a aquel hombre. Entonces, el Señor era así, tenía un cuerpo así como el nuestro. Y dentro de su cuerpo corría sangre, como sucede con nosotros. Así es como el Señor vino aquí, porque nosotros teníamos la limitación para poder ser rescatados por nosotros mismos. Entonces, Él participó de carne y sangre. Y saben, los pecados del hombre solo podrían ser limpiados con sangre. ¿Y cuál sangre podía ser dada o entregada o derramada por los pecados del hombre? La sangre del Señor Jesucristo, porque Él no cometió pecado. La persona tenía que ser totalmente inocente. Miren lo que dice en 1 Juan 1:7. Hasta hay un canto de 1 Juan 1:7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Es la sangre de un inocente. Es la sangre de un justo, de un santo, de un perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los pecados se pueden lavar con sangre. No nuestra sangre. Es la sangre que derramó el Señor Jesús allá en la cruz. Y miren, en Apocalipsis 7:14 se nos menciona a algunos que serán presentados delante del Señor en los cielos. Y alguien pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice en el versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuál Cordero? Ah, pues este Cordero, ¿se acuerdan que era un animalito que se tomaba aparte, se vigilaba, tenía que ser sin defecto, el cual se tenía que sacrificar y derramar su sangre? Y durante mucho tiempo, desde que el Señor lo hizo por primera vez con Adán y Eva, se siguió haciendo, después vino la ley, se puso como un mandato de ley y se siguió haciendo hasta que vino el Señor Jesús. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas que venían a confesar sus pecados arrepentidos, vio que el Señor Jesús venía hacia él. Y miren lo que dijo Juan el Bautista. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Este es el Cordero que Dios envió. Ya no se van a derramar sangre de otros corderos. Cuando Él vaya a la cruz, Él será el Cordero de Dios. ¿Para qué? No solo para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Quita el pecado del mundo. Eso es lo que el Señor después dijo respecto a su propia sangre. En Mateo 26, el Señor Jesús ya está sentado con sus discípulos para participar de la última Pascua. El Señor y sus discípulos sacrificaron un corderito. y comieron la Pascua así como la ley lo había establecido. Pero en ese momento tomó del pan y dijo: esto es mi cuerpo, coman de él todos. No estaba Judas ahí, ¿eh? Ya Judas se había ido, así es que un inconverso no puede participar del pan y de la copa. Pero cuando tomó la copa, miren lo que dijo, Mateo 26, 27 al 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados, para rescatar al hombre y que ya no tuviera deuda. Ahora toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo es rescatado por la sangre de Cristo. Miren lo que dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, acerca del rescate. Estamos hablando acerca de la redención, pues dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el rescate no se hizo pagando con oro o con plata, que es lo más valioso. ¿Con qué se pagó el rescate? Lo dice adelante. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y desde cuándo Dios diseñó esto? Ya lo habíamos dicho, pero ahora lo leemos. Dice aquí: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera todo este mundo y la creación, esta creación, Dios ya había destinado que su Hijo eterno, el Cristo, viniera, derramara su sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación para nuestro rescate. Así es que la sangre de los corderos quedó muy por abajo. Sí servía, porque obedecían a Dios haciendo eso, y Dios soportaba y esperaba y perdonaba, pero todos aquellos pecados quedaban como cubiertos nada más. Pero la sangre de Cristo era para cubrir o para quitar. Quitar los pecados. Y esa comparación lo vemos por último allá en Hebreos 9, 13 y 14. Y veámoslo así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre que se derramaba de los animales lograba limpiar en parte a aquellos que la ofrecían, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cordero sin mancha y sin contaminación, limpiará nuestras conciencias de todo aquello malo que hicimos para servir a Dios con libertad? Así es que debemos agradecer mucho, mucho al Señor porque nos dio un Salvador, un Rescatador, un Redentor, y pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra redención con su sangre. Por eso vemos eso una vez más y con esto terminamos. Leemos el versículo de Efesios 1:7 que dice: en quien tenemos redención por su sangre. Ya hablaremos del perdón de pecados y hablaremos de esas grandes riquezas de la gracia de nuestro Dios. Pero la sangre de Cristo nos da la libertad. Tuvo que ser derramada y nosotros tenemos que confiar y creer en la obra de Cristo, que Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos liberados. Así es que debemos agradecer al Señor por esto. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar este momento. Gracias te damos, nuestro Dios, por haber diseñado este plan de salvación. Y siendo imposible que nosotros pudiéramos rescatarnos a nosotros mismos, pues nuestra sangre está contaminada con el pecado, fue necesario que enviaras a tu Hijo, el Señor Jesús, para que Él derramara su sangre justa, santa, perfecta, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con esa conciencia limpia, como tú lo dices en tu palabra, para servirte solamente a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.